Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Bueno, escuchando atentamente todo lo expuesto por todos los oradores, viendo el impactante video que prepararon las escuelas y todo lo que fueron diciendo las personas que me antecedieron, no puedo más que acrecentar mi inquietud y mi preocupación. Más cuando toda mi vida, y lo cuento en primera persona, he vivido en el barrio San Atilio, donde tengo un hijo también que está criándose en este barrio, donde tengo toda la familia. No puedo dejar de inquietarme y preocuparme por la intención del municipio, como todos lo dijeron, en la voz del prepotente intendente, quiere instalar este matadero a como dé lugar. Frente a tantas cosas que se podrían hacer, bien mencionadas aquí por nuestros compañeros de San Atilio, se sigue en este mismo sentido, ¿no? Ir sumándole a nuestro barrio obras que no tienen ningún impacto positivo en la salud y en la vida cotidiana de los vecinos. Al contrario, yo creo que nos enferman, así como contaba nuestra vecina Ana, y nos sumen en el más completo atraso, como si los vecinos de este lugar, allá bien en el fondo de José Paz, ese lugar abandonado y olvidado en el conurbano, no mereciera vivir mejor. Ya se enfatizó en los riesgos para la salud, si se instala esta obra, y las terribles consecuencias para el medio ambiente. Quedó más que claro esto. La exposición de cada uno fue más que elocuente. Qué penosa, ¿no?, serían nuestras existencias si, aparte de la recicladora, la curtiembre, el cementerio y los basurales a cielo abierto que nos rodean, le sumamos este pérfido matadero. Muchas veces me pregunté, cada mañana en que me traslado hacia mi escuela, trabajo en Derqui, y paso todos los días por ese lugar, si no se podría hacer algo que represente salud realmente y dignidad para todos, donde se realce la naturaleza como sinónimo de salud y de bienestar. Muchas veces me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir soportando este atropello? ¿No es suficiente ya? Es hora de decir basta. Creo que este es el momento, señores. Todos ustedes, nosotros, vecinos, compañeros de lucha, decimos hoy no al matadero. Y también creo que tenemos que pensar juntos un proyecto que cristalice todos nuestros deseos y contenga lo mejor para San Atilio, para Derqui, para Delviso, para Pilar, para José Paz, para Moreno. Pensemos que el destino de las presentes y las futuras generaciones está en nuestras manos. No podemos quedarnos quietos. En San Atilio decimos ni matadero ni basural. Muchas gracias.